y estoy sin saber por qué. Sin pensar camino y llego junto a tu balcón. Es el corazón quien me trae aquí. Es aquí donde vive mi amor. Por primera vez me parece ver que los árboles florecen en invierno igual que al llegar a ha salido el sol. Es aquí donde vive mi amor. Sentir que tú estás muy cerca y saber que vives aquí. Pensar que si abro la puerta en un momento tu sonrisa encontraré. Al amanecer y al anochecer, hoy igual que ayer, mañana igual, igual que hoy, en tu calle estoy.